vamos a comer. Estamos todos invitados, vamos, vamos muchachos, vamos. Estuvo brava la poroteada en la casa de la Ramona. ¿Qué les parece, compadre? Anoche a tu casa fui a comer y no me dijiste qué ibas a hacer. Y yo de goloso tres platos comí, eran porotos, ay pobre de mí. Anoche a tu casa fui a comer y no me dijiste qué ibas a hacer. Mi pobre pancita parece explotar, tus ricos porotos me hicieron muy mal. Nunca más comeré porotos, ¿por qué? Porque se arma el alboroto. Nunca más comeré porotos, nunca más, nunca más, nunca más. Anoche a tu casa fui a comer y no me dijiste qué ibas a hacer. Y yo de goloso tres platos comí, eran porotos, ay pobre de mí. Anoche a tu casa fui a comer y no me dijiste qué ibas a hacer. Mi pobre pancita parece estallar, tus ricos porotos me hicieron muy mal. ¡Sí! ¡Ahí van los porotitos, mi amor! Parece que le han hecho mal los porotos al casito, compañero. Me han caído medio mal, compadre. Anoche a tu casa fui a comer y no me dijiste qué ibas a hacer. Y yo de goloso tres platos comí, eran porotos, ay pobre de mí. Anoche a tu casa fui a comer y no me dijiste qué ibas a hacer. Mi pobre pancita parece explotar, tus ricos porotos me hicieron muy mal. Nunca más comeré porotos. ¿Por qué? Porque se arma el alboroto. Nunca más comeré porotos. Nunca más, nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más, nunca más. Porotos, nunca más.